profesor Carlos Hurtado, presidente provincial del Colegio de Profesores. ¿Qué lo convoca en este momento a la marcha? Nos convoca la preocupación que tenemos por la educación pública para los efectos de que el gobierno se comprometa en términos de mejorarla. Son 9 puntos. ¿Cuáles son los más importantes? Carrera profesional y que las deudas que están pendientes se cancelen. ¿Cuánta gente está con deuda? Altísimo el porcentaje, son alrededor de 200 mil millones, que es una cantidad enorme. Hay municipalidades que deben la previsión, y nosotros queremos que también el nivel de traspaso al nuevo sector que está planteado sea un sector donde no existan deudas pendientes. ¿Qué pasaría si el gobierno no acepta esto? Tengo entendido que una vez que aquello pase, el gobierno, el Colegio de Profesores con su director nacional va a plebiscitar la respuesta que tiene el profesorado desde la base. Elba Vargas Fuentes, secretaria provincial del Colegio de Profesores, secretaria provincial de la Central Unitaria de Trabajadores. Perfecto, ¿se nos puede comentar un poco sobre esta convocatoria marcha a nivel nacional y lo que ha sido? Aquí en Osorno se ha logrado una adhesión aproximada del 80%. El petitorio se está trabajando y se viene solicitando al Ministerio de Educación desde ya varios meses. Se ha obtenido casi ninguna respuesta en aspectos que son netamente legales, como es, por ejemplo, exigir que el Ministerio a su vez exija el cumplimiento de los DAEM del el tema de las contrataciones del 20% de personal a contrata. Hay una serie de peticiones que están siendo trascendentes. Esta movilización va a ser ascendente. Hoy día solamente son 24 horas, pero si el gobierno de Chile, el gobierno de Piñera, persiste en esta negativa, vamos a continuar en forma ascendente.